Bienvenidos. Este es el día número 90. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos ahora, en este momento, el auxilio del Espíritu Santo. Que cada vez que se proclame la palabra de Dios, nuestros oídos estén dispuestos y nuestro corazón abierto y dócil. Hoy tendremos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, desde el capítulo 5, versículo 32, hasta el final del capítulo 7. Pongan cuidado en practicar lo que el Señor su Dios les ha ordenado, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vayan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para gozar de una larga vida en la tierra de la que van a tomar posesión. Este es el mandamiento, y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empéñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar, y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en tus postes. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, en ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste, en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. No vayan detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso, y si su enojo se enciende contra ti, te exterminará de la tierra. No provoquen al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Observen cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios y las instrucciones y los preceptos que Él te dio. Practica lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para ser feliz e ir a tomar posesión de la hermosa tierra que Él prometió con un juramento a tus padres. Porque el Señor expulsará a todos los enemigos que encuentres a tu paso, como te lo ha anunciado. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué significan estas normas, esos preceptos y esas leyes que el Señor nos ha impuesto? Tú deberás responderle, nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos hizo salir de allí con mano poderosa. Él realizó ante nuestros mismos ojos grandes signos y tremendos prodigios contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Él nos hizo salir de allí y nos condujo para darnos la tierra que había prometido a nuestros padres con un juramento. El Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él para que siempre fuéramos felices y para conservarnos la vida como ahora sucede. Y esta será nuestra justicia, observar y poner en práctica todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ordenó. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú: a los hititas, los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los perisitas, los jibitas y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos, o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por eso, trátenlos de este modo: derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego a sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona, haciéndolo desaparecer. Por eso, observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner en práctica, porque si escuchas estas leyes, las observas y las practicas, el Señor tu Dios mantendrá en tu favor la alianza y la fidelidad que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno, el fruto de tu suelo, tu trigo, tu vino y tu aceite, y las crías de tus ganados y rebaños en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres. Serás más bendecido que todos los demás pueblos. Nadie será estéril entre ustedes, ni los hombres, ni las mujeres, ni los animales. El Señor apartará de ti toda enfermedad y no te infligirá ninguna de esas plagas malignas que envió sobre Egipto y que tú ya conoces. Las tendrás reservadas, en cambio, para aquellos que te odian. Destruye entonces a todos esos pueblos que el Señor tu Dios pone en tus manos. No les tengas compasión ni sirvas a sus dioses, porque eso sería para ti una trampa. Y si alguna vez te preguntas, ¿cómo voy a desposeer a esas naciones si son más numerosas que yo? No les tengas miedo. Recuerda cómo trató el Señor tu Dios al faraón y a todo Egipto. Los grandes portentos que has visto con tus propios ojos y los signos que él realizó, cuando con mano poderosa y brazo fuerte te hizo salir de Egipto, así tratará el Señor tu Dios a todos los pueblos que temes enfrentar. Más aún, él hará cundir el pánico en medio de ellos hasta que todos queden exterminados, incluso los sobrevivientes y los que intenten permanecer ocultos. No tiembles delante de ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, el Dios grande y temible que irá eliminando a tu paso. No podrás exterminarlas de un solo golpe, porque de lo contrario, los animales salvajes se multiplicarían en perjuicio tuyo. pero el Señor tu Dios te las entregará y sembrará entre ellas una gran confusión hasta destruirlas. Él pondrá a sus reyes en tus manos, y tú harás desaparecer sus nombres de la tierra. Ninguno te podrá resistir hasta que los extermines por completo. Ustedes, por su parte, prendan fuego a las estatuas de sus dioses, y no codicies la plata y el oro de que están recubiertas, ni te quedes con ellos para no caer en una trampa, porque eso es una abominación para el Señor tu Dios. No introduzcas en tu casa nada abominable, porque también tú te harías digno de ser consagrado al exterminio. Detesta todo eso y considéralo abominable, porque está consagrado al exterminio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan, seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Estamos consumidos por tu ira y consternados por tu indignación. Pusiste nuestras culpas delante de tus ojos y nuestros secretos a la luz de tu mirada. Nuestros días transcurren bajo el peso de tu enojo y nuestros años se acaban como un suspiro. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. ¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo y ver el fondo de tu indignación? Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 17 al 36. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron: «Tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Pronto seguramente se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley». En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud y se apoderaron de él, gritando: «¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo, y habrá llegado a introducir en él a los paganos profanando este lugar santo». Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso y creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó y de todas partes acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Ya iban a matarlo cuando llegó al tribunal de la cohorte la noticia de que toda Jerusalén estaba convulsionada. Enseguida el tribuno, con unos soldados y centuriones, se precipitó sobre los manifestantes. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno se acercó, tomó a Pablo y mandó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo y a causa de la confusión no pudo sacar nada en limpio. Por eso hizo conducir a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo debido a la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando: ¡que lo maten! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.